con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos acá en Sembrador de Vientos con una baja importante. El viejo David se fue de vacaciones, nos dejó acá medio en penumbra, pero bueno, vamos a tratar de sacar el programa adelante. Y para y como se fue David, tuvimos que pedir ayuda, entonces se reincorporó Claudia por estos días. Esperemos que siga más adelante también. Y estamos también con Gaby, también haciendo apoyo por estos logístico días también. Bueno, buenas tardes, Claudia, Gaby. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, y para empezar el programa queríamos comentar que hoy, en estos momentos, se está llevando a cabo el festival en solidaridad con Pepino y la UTD de Mosconi. Sí, bueno, justamente hablando un poquito de esto, trasladar nuevamente la invitación, se está llevando adelante el día de hoy. Bueno, comentar un poco, retomar un poco cuál es la situación por la cual se hace este festival. Es en solidaridad del compañero Pepino Fernández, que es un integrante de la UTD General Mosconi, que es la Unión de Trabajadores Desocupados. Bueno, una organización que surge con las privatizaciones de los 90 y también cómo se da un poco por qué es que se está haciendo este festival, ¿no? Pepino, bueno, padece de una enfermedad como la diabetes que se agudiza y se complica más con el tema de que es una zona que está padeciendo además también la contaminación del agua, la contaminación ambiental. Así que bueno, parte de las políticas estas sigue perjudicando también a los trabajadores y se está llevando adelante este festival que se está haciendo a metros del puente de Pueyrredón, del lado de Capital, ¿no? En Herrera y Osvaldo de la Cruz. Hoy tocan Arbolito, La Perra que los Parió, Branca Leone y La Demora. Son bandas que están, bueno, solidarizándose y generando este festival, así que están todos invitados, esperemos que vayan y una vez que termine el programa también nos vamos nosotros a sumar. Sí, y habría que recordar el papel que jugó y que sigue jugando la UTD de Mosconi, Pepino y todo el pueblo de Mosconi en las resistencias populares en los 90, las políticas privatizadoras y neoliberales del Menemato y ellos cortando caminos con medidas de acción directa, cortando con los piquetes, fueron como las primeras expresiones de las puebladas que después terminaron en el 2001 y precisamente cortando caminos fueron abriendo nuevas alternativas de lucha y por la lucha por el trabajo genuino y enfrentar a todas las políticas de estos gobiernos asociados a los patronales. Bueno, en el programa de hoy Sí, por ahí también destacar esto que también se genera solidaridad no solamente cuando los sectores dominantes atacan directa y visiblemente, sino también cuando se hace así de forma indirecta y nada, que se generen también, ¿no? Me parece, respuestas solidarias con dirigentes, compañeros que se pusieron a la cabeza de las luchas en esos años, me parece de destacar también, ¿no? No solamente cuando él está en ese momento ahí al calor de la lucha, sino también cuando tiene problemas de salud como el que tiene Pepino en estos momentos. Digo, me parece que es un gesto de solidaridad que nada, que es para destacar, ¿no? Para seguir reproduciendo. Tal cual, la clase va generando su solidaridad y su conciencia de clase. Bueno, hoy vamos a continuar un poquito Y como introducción, ¿no? Vamos a trabajar un poco con lo que veníamos viendo la semana pasada, el tema de formación, lo que es la tutela sindical, algo que es, lamentablemente es muy actual hoy en día, que es el despido de delegados, de trabajadores por pelear por los derechos de toda la clase. Bueno, vamos a dar algunas herramientas que tienen que ver con lo legal. También vamos a tocar el tema del todo el conflicto que hay en ATE Capital, en estatales, en capital, y ¿qué otros temas teníamos? Sí, vamos a hablar un poquito de, bueno, en el marco también de una serie de conflictos que están en capital, cuál es la situación de la Sala Alberdi, por qué se dio la toma también, y tener un poco más de conocimiento sobre eso. Vamos a hablar un poquito sobre las paritarias, bueno, cuáles son algunas de las novedades que hay respecto sobre la suba del mínimo no imponible y qué información hay, qué es lo que se está discutiendo, creo que... Y también lo de los vecinos de Parque Centenario, ¿no? Esto, la marcha que se viene el día de mañana, pues la anunciamos, la represión del macrismo que hubo en estos días también en el barrio. Sí, la verdad que en Capital están bastante calientes las cosas, la administración de Macri, bueno, parece que este programa se ensaña con el bigotito, ahora, bueno, no sé, hoy estaba pensando, no recuerdo si se sacó el bigote, hace rato que no lo veo por televisión, pero bueno. Igual se le parece. Sí. Igual se le parece. Al hombre rata, pero bueno. Con y sin bigote. Y para comenzar vamos a pasar un audio que nos dejó preparado David. Hizo su tarea antes de irse de vacaciones, menos mal, tres semanas, bueno, compañero. Aprovechemos para saludarlo, sí, que David está en este momento en viaje, así que... Un abrazo fuerte, David. Una baja con satisfacción para él. Así que, bueno, es un... nos dejó preparados un archivo con todo lo que es el... la problemática de Luciano Arruga. Hay que recordar que la semana pasada se hizo un festival. Bueno, y vamos a escucharlo. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Testigos afirman haberlo visto muy golpeado en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Distintas pruebas reunidas en la causa que la justicia caratula como averiguación de paradero indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Luciano dijo que no a salir a robar para la policía. La primera fiscal, Roxana Castelli, desoyó a la familia y entregó la investigación a la misma policía. Lo que determinó que hasta el día de hoy, Luciano continúe desaparecido y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Con la lucha y el apoyo de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, sus familiares y amigos conseguimos el cierre del destacamento donde Luciano fue visto por última vez con vida. Esa lucha continúa por un espacio para la memoria, mientras el gobernador Scioli y sus sucesivos ministros de seguridad mantienen en la fuerza a todos los policías involucrados en la causa, en línea con su política represiva. Exigimos la aparición con vida. La aparición con vida de Luciano Arruga. Luchamos por un espacio para la memoria y por juicio y castigo a todos los policías involucrados y para la primera fiscal de la causa. Por el cambio de la carátula de averiguación de paradero a desaparición forzada. Porque los jóvenes no son peligrosos, basta de violencia policial. Basta de violencia policial. Porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. El caso es muy terrible. Mi hermano, con tan solo 16 años, sufrió una golpiza terrible y lo desaparecieron. si yo me detengo a pensar en todo momento ese episodio, es tristísimo. Me llena de angustia, me llena de impotencia, me llena de ira, me llena de odio, me llena de un montón de sentimientos que no tengo ganas de cargar. Porque quiero seguir viviendo, porque creo que se puede construir una sociedad diferente en la que seamos todos más solidarios. Creo que si pasó lo que pasó con mi hermano es porque no supimos construir lazos fuertes para evitar esto. Creo que a la policía y a todos los que hacen tanto daño les molesta ver que una familia está de pie luchando y con alegría. Creo que encontrar esa alegría nos hace seguir adelante pidiendo justicia, nos hace recordar a Luciano con una sonrisa, aunque parezca raro, esto se puede lograr, o nosotros lo pudimos lograr, estamos rodeados de un montón de gente también que nos acompaña y que nos hace sentir contenidos, apoyados, no sé, mimados. Lo importante que es un abrazo, lo importante que es una palabra justa, un mate en el momento indicado, es algo que nosotros le damos un valor que quizás otros no, y yo les digo, tiene un valor impresionante. Pablo Hijos, Zona Oeste. O sea, lo que hacemos es laburar con, o sea, laburamos los derechos humanos de ayer y los de hoy, o sea, la desaparición de personas en democracia, los casos de gatillo fácil. También tenemos laburo con un espacio que se llama de articulación, se llama Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, que labura todo lo que tiene que ver con lo antirrepresivo por parte del Estado, o sea, ahora, la autoridad. En este momento, ¿qué evaluación hacen ustedes de la causa de Luciano Arruga? Y la verdad que no estamos conformes, o sea, porque la verdad que los avances que se dieron gracias a la lucha popular y a la movilización, tanto de la familia, los familiares, como las organizaciones compañeras. Es la única manera, o sea, porque no hubo ni avance, no hubo ningún avance, o sea, recién ahora se cambió la carátula y avanzó, pero porque hubo una presión, o sea, nada más que en 4 años, o sea, no, o sea, claramente no hay una disposición política de llevarlo adelante, o sea. ¿Cuál es la perspectiva? Y la perspectiva es la de siempre, la organización y la lucha. En base a eso sabemos que nos va a llevar tiempo, pero que vamos a conseguir resultados positivos. Muchas gracias. No, por favor. Luca de Mir, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Bien, un día como hoy, digamos, a 4 años de la desaparición de Luciano, sobre todo, digamos, a la militancia joven, pero para todo el campo popular, digamos, significa un día en el cual no podemos dejar de estar en la calle, no podemos dejar de luchar justamente por cada uno de los pibes que, así como Luciano, desaparecen o son víctimas de la represión policial en los distintos barrios. No podemos dejar de luchar tampoco contra la criminalización de la pobreza, que es una constante reproducida por todos los medios de comunicación. Un día como hoy nos plantea esas luchas, digamos que son luchas muy concretas en las cuales es necesario avanzar, en la cual es necesario mostrar grandes marcos de unidad, como lo es esta jornada, en la cual, digamos, muchas de las organizaciones del campo popular que día a día construimos en distintos espacios, digamos, podemos encontrarnos en la calle para poder, digamos, plantar una bandera, digamos, como la que estamos plantando ahora, con la necesidad de la aparición con vida de Luciano Arruga, y tratando también, ¿no?, de discutir justamente lo que es la política de derechos humanos hoy del gobierno nacional, lo que es la política de derechos humanos, digamos, en la provincia de Buenos Aires. En el 2013 es, digamos, un año muy importante. Desde el campo popular, al menos empezar a mostrar una propuesta política que permita anclarse en lo más profundo de nuestro pueblo. Nosotros entendemos, digamos, que este momento nos plantea a todas las organizaciones del campo popular la necesidad de pasar de la siempre declamada unidad a una unidad concreta, verdadera. Creemos que existen condiciones, creemos que esas condiciones están dadas por los múltiples espacios frentistas que hoy existen en el país, como es la Compa, como es Cobla Brecha. La Pueblada, de Rafael Castillo. Este es el tercer año que venimos a tocar en el festival. Por suerte la organización nos invitó por tercer año consecutivo y la banda siempre está comprometida con todas estas causas, ya sea con esta o con cualquiera, con cualquier maltrato policial y social. Y esto es algo muy importante para nosotros porque, o sea, si uno no le da bolilla, no, eso queda en el olvido y lo peor que puede llegar a pasar es olvidarnos de esto. A nosotros representa mucho como banda, la banda nuestra tiene muchas cosas para decir y las dice siempre arriba del escenario, ¿no? Y venir a tocar en estas movidas así para nosotros es re importante. Es un trabajo de hormiga, pero es un trabajo continuo todo el tiempo. Nos gusta estar en nuestros espacios y la verdad que siempre tratamos de comprometer a otros músicos, porque nosotros, o sea, es un espacio de músicos, pero a la vez somos gente que nos hacemos cargo de lo que cantamos. Entonces, la verdad que no solamente queremos quedar en lo que es las canciones, sino solamente queremos quedar en la continuidad de la lucha que tenemos nosotros. La banda es una banda barrial en realidad. Tiene las letras tienen que ver con un contenido social de lo que pasa en los barrios y lo que pasa en el mundo y lo que pasa también en todo el país. O sea, pero es una banda que habla mucho sobre su territorio. Nosotros somos de Rafael Castillo, de La Matanza. Entonces tiene que ver mucho con eso. Matías, Frente de Organizaciones en Lucha, FOR. La situación con la lucha que se ha dado por Luciano Arruga todos estos 4 años es que ha sido una punta de lanza para poder ver toda la cantidad de jóvenes desaparecidos, toda la cantidad de represión que el Estado, que el gobierno hace. Entonces, la lucha por Luciano Arruga ha sido una lucha testigo, una punta de lanza para demostrar toda la política del gobierno y de la situación que hay con respecto a los pibes en todo el conurbano y en todo el país, por sobre todo. Bueno, nosotros, todo lo que es la acción gremial de las cooperativas, somos cientos de compañeros que venimos de la precarización y del trabajo precarizado de los últimos 10 años de este gobierno y sufrimos directamente todas las políticas que hay sobre precarización y sobre la descomposición del trabajo que hay en todo el país, que es algo que nosotros por lo que luchamos. El gobierno, aparte, apunte a destruir a organizaciones sociales, como pasa en Bariloche ahora, los 10 presos que hay, a los hermanos Com también. Hay un montón de hechos en todos los barrios, permanentemente la represión del Estado, de la fuerza represiva. Y bueno, desde las cooperativas en realidad lo sufrimos directamente toda esta situación. Cambiamos. Como empezó el año, seguramente, que es un año electoral, lo que van a intentar hacer es apagar todo tipo de fuego, de conflicto que hayan en cualquier parte del país, mediante la negociación por un lado, mediante la represión vía la policía o vía las patotas, como usaron en el caso de Mariano Ferrer y en muchos otros casos. Entonces, un año que ya empezó en realidad con mucha lucha por el tema de las paritarias, que ya le quieren poner un techo y la inflación, todo eso está comiendo los salarios de todos los trabajadores, todos los compañeros. Entonces, seguramente hasta mitad de año, los primeros 8 o 9 meses va a ser bastante caldeado y el gobierno va a estar bastante presionado también de cómo resolver los conflictos, que van a ser muchos seguramente. Bajen las armas, que aquí solo hay... Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Como la familia, yo también quiero saber, ¿dónde está Luciano? ¿Qué pasó? Y quiero que los responsables salgan a la luz, que no queden impunes. Por eso, en el caso de ahora que nos llama este día de Luciano y que la familia no para un día de buscarlo, tenemos que apoyar y además hay que hacer otra cosa acá en Argentina. De una vez por todas, se tiene que formalizar seriamente un grupo que busque en el mismo momento que una familia va a denunciar una desaparición, en el mismo momento tienen que ponerse todas las fuerzas necesarias para encontrarlo. Yo sé con la lucha que vamos a ganar esta batalla, que vamos a vencer esta batalla, que vamos a lograr que se termine la impunidad y que vamos a lograr que digan también qué pasó con Luciano y con todos los detenidos aparecidos de los durante los gobiernos constitucionales, que hay más de 3.000. Bueno, este era el informe sobre Luciano y lo que deja para reflexionar es lo importante que son los derechos humanos, no solo del pasado, sino también hoy en día, ¿no? La cantidad de desaparecidos en... estaba pensando recién, decía bien, en gobiernos constitucionales y no utilizó la palabra democracia, porque hay que ver democracia para quién, ¿no? Estos gobiernos, los gobiernos de la burguesía. No, y también digo lo que cuántos Lucianos Arrugas hay en los barrios, ¿no? Y por cuántos Lucianos Arrugas todavía hay que seguir intentando la pelea, ¿no? Como para evitar la cuestión del gatillo fácil en los barrios es un tema que está más vigente que nunca. Tal cual. Y para pequeño ejemplo que no se puede comparar, ¿no? Pero en lo cotidiano, pero está esta violencia de parte de los organismos del Estado. El otro día pasó a mí personalmente, bajo en Constitución hace un par de días, y un gendarme, tipo así, vestido a lo yanqui, a lo boina verde, una cosa así, después me entero que es de las Fuerzas Especiales de los Gendarmes, agarra a un flaco que iba a laburar, un pibe de cualquier barrio, que podría ser yo también. Lo agarra el pescuezo y le empieza a dar ahí adelante de todo el mundo, sin con la desfachatez y la brutalidad y la impunidad con que se manejan estos tipos, y le empezó a dar cachetazos y se armó un despiole. Lo que vi de positivo ahí, dos cosas, una muy negativa y la otra positiva. La muy negativa es que los policías, después cuando vinieron los federales, que vieron que los trenes son jurisdicción nacional, entonces está Policía Federal, le pedían explicaciones al pibe que tenía toda la cara colorada de los ñoquis que se comió del milico este, de Torrante, y los federales le pedían explicaciones. Entonces ahí cuando saltamos todo, digo, pidanle explicaciones al milico, que es el violento, el patotero. Y la gente saltó y los milicos tuvieron que retroceder y tuvieron que poner en órbita a esta gente. Pues en realidad es un ejemplo pequeñísimo, pero es parte de este todo, que es lo importante, que es luchar por los derechos humanos hoy también, no solo por los derechos humanos. Sí, y tener también otro tipo de intervenciones, porque eso también, de alguna manera, lo que implica es empezar a concebir temas que se están discutiendo en la sociedad, pero desde otro lugar, porque en realidad no creo que la sociedad no esté discutiendo cuestiones que tengan que ver con la seguridad. Sin embargo, lo que se concibe como seguridad, justamente en muchos casos lo que está apuntando es justamente a atentar contra estos sectores, que de alguna manera lo que se está haciendo es criminalizar la pobreza. Y los sectores pobres, en definitiva, forman parte de lo que somos la clase trabajadora, porque somos todos clases trabajadoras, entonces en definitiva... Uno, si se pone a analizar, es un ataque directo a la clase trabajadora, ¿no? Y cómo este tipo de situaciones, que cuesta todavía bastante poder empezar a intervenir y discutirlo desde un montón de lugares de la sociedad, desde las escuelas y desde el lugar en donde discuten los vecinos cuando hablamos de inseguridad, empezar a hablar realmente ¿Qué sucede con los chicos que están justamente en situación de calle o en situación de pobreza, que son el blanco a donde se destina toda esta descarga de violencia impulsada desde el Estado? Y bueno, que lleva a estas situaciones, no es el caso solamente de Luciano Arruga, Ezequiel de Monte también fue parte de también de esta política de violencia hacia los más jóvenes, ¿no? Y entonces cuando nos preguntamos qué pasa con la violencia destinada a los jóvenes, todo el tiempo se habla del miedo que se le tiene a los chicos, del miedo que se le tiene sobre todo a cierto sector, ¿no?, de jóvenes. Y bueno, esta violencia destinada a los jóvenes de alguna manera nos tendría que hacer preguntar un poco sobre qué entendemos por seguridad, ¿no? Yo muchas veces me lo planteo desde este lugar. Bueno, Luciano Arruga es uno de estos casos. Sí, igual me parece que el camino viene por ahí, por lo que vos también decías, ¿no? Por la cuestión del asombro, de que la gente reaccione y de no naturalizar, ¿no? Y por ahí también empezamos a preguntar, digo, esta cuestión de que la marginalidad venía de la mano de la seguridad, bueno, marginalidad como fenómeno social, como una cuestión generada por este propio sistema de producción capitalista que deja por fuera, digamos, masas increíbles de jóvenes, ¿no? Acá ahora en España también se estaban viendo como las tasas de desempleo se disparaban en mayor porcentaje en los jóvenes. Entonces, bueno, me parece que la cuestión empieza por no perder la capacidad de asombrarse, ¿no?, de esas cosas. Y además también vincular estas situaciones a las condiciones sociales. Totalmente. Porque en general lo que se hace es abrir una discusión que va totalmente por fuera del debate de la situación social, como sacar de foco el tema de cuántas chicos quedan, cuántas jóvenes quedamos fuera de estar incluidos. Y está ligado directamente al mayor crecimiento de desempleo, de faltas de perspectivas. Entonces, como que se analiza siempre desde fuera de todos estos elementos. Sí, bueno, también, ¿no?, muy, no ingenuamente, ¿no?, porque, digamos, esto de la marginalidad es algo, digamos, generado por... Y en realidad asociar la inseguridad a una cuestión que es en sí misma me parece que ya de por sí eso tiene que ver con un planteo ideológico. Bueno, vamos a un temita musical y después teníamos pensado hablar un poco sobre paritarias y las novedades, que parece que hay novedades importantes esta semana. Así que bueno, vamos como diría David, a un refresquito. Patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. ¡Vamos, muchachos! Porque el barrio se movió, la esperanza creció, como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. No auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto, con lo que más o menos queda de otra comida. Y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo, de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Bueno, volvemos saludando también, como siempre, a los laburantes del Ministerio de Trabajo y a la gran cantidad que hay precarizados. Y recordar quién es el precarizador ahí, el señor Tomada. Y también saludar a los muchachos de la pizzería, que parece ser que Tomada también tiene algo que ver con eso, pero bueno, seguimos con el programa. Antes nos estamos olvidando, pasamos el teléfono para el que quiera comunicarse, se pueden comunicar al teléfono número 54333-3-3-6-0-7. Bien, y si quieren volver a escuchar el programa o se perdió en algún programa anterior, lo pueden bajar del blog de Rompiendo Cadenas, ponen Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas en el buscador y ahí les va a salir. Están todos los programas cargados. Y si no, también tenemos un Facebook que se está moviendo de a poquito, que solo con buscar Sembrador de Vientos va a salir también, y ahí están parte de los programas y bastante información también. Bueno, estábamos con el tema de paritarias, empezamos la semana hablando un poquito, la semana pasada hablando un poquito de esto, y esta semana hay novedades. Sí, Víctor, bueno, nosotros habíamos estado comentando un poco cuáles habían sido, qué cosas se habían estado discutiendo en torno a las paritarias. Bueno, habíamos hecho el informe acerca de qué sectores habían estado reuniéndose y qué había estado pasando, ¿no? Bueno, la novedad de esta semana tiene que ver con la discusión sobre el mínimo no imponible, que es un poco lo que se estaba discutiendo. Bueno, más allá de que no se está planteando realmente un retroceso sobre el impuesto al salario, en ese sentido todavía está bastante atrasado, bastante verde la discusión, porque realmente todavía no se está discutiendo sobre la eliminación de ese impuesto que afecta directamente a la clase trabajadora. Pero sí, bueno, hubo una novedad en cuanto a que se plantea una suba del mínimo, que se estaría hablando de un 20%, lo cual, bueno, nosotros justamente estábamos tratando para clarificar un poco en qué sentido puede llegar a modificar la situación en cuanto a los ingresos, habíamos mencionado la vez pasada la diferencia entre entender cuál es la recomposición salarial y qué implica un aumento. O sea, en este sentido, cuando hablamos de un aumento del mínimo no imponible, en realidad no estamos hablando de aumentos, sino que tiene que ver con una política que apunta más bien a reconocer los niveles de inflación existentes, pero no discutirlos de fondo. Justamente estábamos viendo que en los últimos 2 años el incremento de la inflación ha superado el 50%, con lo cual aún una recomposición que alcance el 20, el 25% salarial no estaría alcanzando a recomponerse en cuanto a la inflación, ¿no? Claro, lo que estamos hablando es de la suba del mínimo no imponible. En estos últimos 2 años, la inflación acumulada, de acuerdo a algunos indicadores, es mayor al 50%, y la suba del mínimo no imponible es solo el 20%, que vendría a ser en estos últimos 2 años esta suba que está anunciando el gobierno. Ahí viene el desfasaje entre la tasa que tienen que pagar los laburantes y el impuesto y la inflación, porque hubo una cierta recomposición laboral, recomposición salarial, y esto qué hizo, que aumentaban el salario nominal, o sea el salario de el que te pagan, pero no el salario real, que eso es otro tema, pero y tuvieran que pagar más impuestos a las ganancias, porque el piso siguió siendo el mismo. Ahora se aumenta un 20% ese piso para pagar el impuesto. Sí, también en el contexto de que Argentina es precisamente de los países de Latinoamérica el que más ha visto disparar su inflación en los últimos años, dejando inclusive en un segundo lugar a Venezuela, ¿no? La cuestión inflacionaria es tremenda. Precisamente este gobierno que se dice nacional y popular ataca así, de este modo, con el nivel inflacionario, a los sectores más populares, porque digamos que son los que más ven caer sus ingresos. Es tanto así, yo tenía un dato por acá que cuando lo leí me quedé impactada, que decía, por ejemplo, que el billete de 100 pesos registró una caída de su valor del 70% desde el 2007, ¿no? Que hoy tener un billete de 100 es como tener 30 pesos, ¿no? Sí, teniendo como punto de vista esta referencia. Tal cual, hay que ir a la verdulería, al supermercado, no te alcanza para nada. Es terrible. Y que también con el tema de la inflación, si uno piensa, bueno, qué sectores se benefician, qué sectores se perjudican, está claro que se perjudican los sectores más populares, todos nosotros. Y digamos que esto implica un aumento en los niveles de recaudación impositiva por parte del gobierno, y también un aumento de la tasa de ganancia de los capitales concentrados que manejan, digamos, a su antojo, la cuestión de los precios, ¿no? Sí, además, por ejemplo, ¿en qué sectores se ve todavía mucho más afectado, agudizada el incremento de la inflación? Particularmente la mayor parte de los trabajadores alquila, ¿no? Y eso impacta fuertemente en el bolsillo, porque si uno analiza cuáles fueron los incrementos año a año sobre las subas que se dan en los alquileres y la poca posibilidad que hay en realidad de acceder a una vivienda propia, entonces estamos hablando concretamente de cuáles son los sectores que más vulnerables son a este tipo de políticas, a lo que sucede en cuanto a no tener una discusión seria sobre aumento salarial, ¿no? Sí, exacto. Bueno, frente a esto, nada, por ahí los representantes gremiales de algunas entidades salieron a discutir con el gobierno de que esto era insuficiente, esto del 20%, por ejemplo, la paritaria docente, que todavía está sin resolver. Y bueno, se entró en este debate que medio traído por de Mendiguren de la cuestión, la discusión salarial nos va a meter como en una repetición de lo que fue el Rodrigazo, digamos, otra vez la cuestión de hacerle temer a los trabajadores que cualquier puja salarial, y esto también es entredicho por el gobierno, que cualquier puja salarial va a traer una situación de caos político, de inestabilidad, digamos, cuando en realidad somos los trabajadores los que nos perjudicamos por las medidas que ellos toman. Sí, tal cual. Y fundamental, atrás de eso, eso es como la exacerbación de Mendicurian, es un tipo de un personaje funesto que padece de incontinencia verbal, pero otros funcionarios más cautos siguen con el mismo, en el mismo sentido, siguen con el latiguillo de un latiguillo histórico de los empresarios, de que cuando los trabajadores luchan por su salario, eso genera inflación. Y eso es una mentira grande como una casa, porque la inflación la generan los mismos empresarios, los capitalistas, pero bueno, es parte de la lucha ideológica que dan ellos, y nosotros también la tenemos que dar, por supuesto, en contra de todo este sentido común que tratan de formar. Bueno, vamos a un cortecito y después seguimos con el tema. Sí, me quedé con esto de las escalas salariales, porque recién hablábamos del mínimo no imponible, esto que explicaba Gaby, y simplemente mencionar ahí un dato también, ¿no? Que las escalas salariales sobre las que se calcula, digamos, deducir este impuesto a las ganancias, esa escala salarial está intacta desde hace 13 años, o sea, está intacta desde el gobierno de la Alianza. Y digamos que los porcentajes que se calculan ahí incluyen, digamos, a una masa de trabajadores que vamos a seguir pagando el impuesto a las ganancias. Tal cual, es una de las polémicas que salió en estos últimos días frente al anuncio de solo el aumento del mínimo no imponible del piso. Pero bueno, ahora seguimos con el tema. Dale. Vamos a un temita musical y, dale. Y avanzamos. Yes, it's number one, it's Top of the Pops. Number one. Now what this means? This means you can earn some real money. Bueno, seguimos discutiendo un poquito y viendo esta coyuntura que está tan compleja, está tan difícil, con primero el intento del gobierno nacional de poner un piso a la negociación salarial del 20%, reclamo justo de la actualización del mínimo no imponible y determinar, más en general, determinar con el impuesto al salario del trabajador. Y bueno, ahora resulta que en esta semana el gobierno reaccionó, subió un 20%. Decíamos que en los últimos dos años la inflación acumulada es el 55%. En estos últimos dos años el mínimo no imponible no se modificó, así que ni siquiera llega a la mitad. Y bueno, está planteada la discusión, que de fondo es la discusión por las paritarias y el salario. Sí, bueno, justamente como estábamos hablando de porcentajes, quizás es por ahí la situación más compleja de comprender para poder explicar en cuanto a porcentajes. Si bien es lo que se discute, en realidad lo que habría que plantear, o por lo menos tener un conocimiento de cuáles son las cifras que significan estos porcentajes. Nos estaba hablando de que estos aumentos en el tope estarían rondando en los 8.360 para solteros y los 11.596 para casados. Cifras que en realidad son bastante alarmantes, porque con salarios sumamente bajos, una familia tipo estaría alcanzando inmediatamente el tope este del mínimo no imponible, ¿no? Estamos hablando de 11.500, casi 11.600 pesos. En realidad no es una cifra que sirva, digamos, como decíamos recién, si estamos hablando de una familia que paga alquiler y, bueno, además tiene que mantener la alimentación, es decir, muy fácilmente se llega a esta cifra, ¿no? Sí, tal cual, y hay que tener en cuenta otra cuestión, es que todavía no se están cerrando las negociaciones, ni se están empezando a negociar las paritarias de muchos, de la gran mayoría de los gremios, y lo que se estima es que se van a cerrar por encima del 20% de este que está pidiendo el gobierno. O sea que hoy un laburante que está respirando porque piensa que está en el límite ahí de pagar impuestos, seguramente después de que se cierren las negociaciones paritarias de sus gremios lo va a tener que pagar, porque ahora te suben el mínimo no imponible el 20 y dentro de un mes, dos meses te van a subir. Tu salario real, para no perder, va a tener que subir un 25% por lo menos, o sea que vas a estar pagando de vuelta el impuesto a la ganancia. Sí, además, en cuanto a lo que significa las negociaciones, siempre esta etapa del año es por ahí decisiva, sobre todo porque lo que se padece es esta dificultad o esta dificultad de no abrir las paritarias en el transcurso del año, con lo cual en realidad el trabajador quedaría supeditado a un montón de decisiones que se toman a principio de año, y en la medida que avanza el incremento la inflación va aumentando, y eso significa un retroceso en cuanto a los logros o leves reivindicaciones que tiene el trabajador cuando se inicia el año. Por eso estaba bien, Gaby, lo que vos decías hoy de temprano. Bueno, se habla de recomposición salarial y no de aumento salarial, que en realidad es medio ir atrás de esta espiral inflacionaria en la que estamos inmersos hace unos cuantos años. Inclusive ya, digamos, esto se veía desde el 2004, 2005, habían economistas advirtiéndole al gobierno, diciéndole, oh, muchachos, hagan algo con esto. No, y hoy, retomando ahí, que yo con mi ansiedad puse, metí el dato de la cuestión de la escala salarial, porque tiene que ver, y parece increíble que esto no se discuta de hace más de 10 años, porque ¿qué masa de trabajadores quedamos incluidos todavía, o van a estar incluidos dentro de la... Depende del Estado civil, claro. Depende del Estado civil, porque el tema es que esa escala salarial, por ejemplo, la más baja es del 9%, debe incluir al 70% de la población económicamente activa. Entonces, les dije el dato, no les dije el dato, de que es esa masa salarial... que hoy se calcula unos 10.000 pesos mensuales, con lo cual cualquier matrimonio, por eso decíamos en el Estado civil, no, lo puede superar para no casarse, queda incluido dentro de ese monto y tiene que pagar impuesto a las ganancias, con todo lo que decía Gaby recién, la cuestión habitacional que no está resuelta para nada, para un montón de sectores, y que no tenemos acceso a la vivienda propia ni a la posibilidad de créditos bancarios. Si estuviera actualizado acorde a la inflación de estos últimos 10 años, ¿saben cuánto tendría que ser en vez de 10.000 pesos? 55.000 pesos mensuales. Con lo cual, miren el desfasaje que hay entre la inflación y lo que nos quieren meter, ¿no?, como discusión salarial. Terrible, terrible. Y me quedó picando para una pequeña explicación en esta, porque hoy mencioné dos veces el tema de la diferencia entre salario nominal y salario real, porque que también está esto de, bueno, que tiene que ver con esto de la diferencia entre recomposición y suba salarial. Cuando hablamos de salario nominal, ahí no tenemos en cuenta la inflación. Y cuando hablamos de salario real, es el salario del bolsillo que nos llega a nosotros y lo que nos permite después comprar la cantidad de cosas que podemos comprar todos los meses. Entonces, cuando se... siempre hay que tener en cuenta, y fundamentalmente es el salario real, que es el que tiene en cuenta la inflación. Entonces ahí nos damos cuenta cuando comparamos de un año al otro, por ejemplo, de la suba de este año con respecto al año anterior, el poder adquisitivo del dinero. Entonces ahí es donde nos damos cuenta si estamos como laburantes, somos perjudicados o no por las negociaciones de los sindicatos y las patronales. Vamos a otro temita y pasamos alguna visita, algunas noticias cortas que tenemos y seguimos. Y eterna suena en las guitarras. naranjas, dulce melodía, late en mis entrañas, pujando la semilla. Llegue a vos, verás que no valga salvarte solo, pero te vas camino del sol, la chacarera será tu espada. Desde el fondo de una roca venimos ascendiendo, llegando hasta este punto de la historia en que nos vemos sudorosos. Acerca fin de año y es tiempo de balances, pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. Es Virginia, le cuento a usted. Bueno, sí, retomamos con algunas noticias breves. Vamos a comentar un poquito algo que ayer fue de público conocimiento, varios medios tomaron esta noticia, que tiene que ver con una represión que se dio en Capital. Otra vez estamos volviendo, ¿no?, a las situaciones conflictivas que se están viviendo en Capital y todo este avance represivo que hay. En este caso, bueno, lo que sucedió en Parque Centenario. Vemos como la mayoría de las plazas en Capital están siendo enrejadas y bueno, en Parque Centenario lo que se da es una asamblea de vecinos que está discutiendo y además planteando un retroceso sobre la construcción de vallado. Así que bueno, ayer estuvieron varios vecinos movilizándose en contra de la construcción del vallado. Y bueno, como siempre, el gobierno de la ciudad responde a los palos. Es decir, ayer hubo una fuerte represión. Lo que como noticia surge hoy en los distintos medios es que habría un fallo que lo que haría de alguna manera es retroceder en cuanto a la construcción, y lo que habría es un freno sobre la continuidad de la construcción de este vallado. Sí, también yo querría agregar quién es el responsable de esto, porque tiene nombre y apellido, y que es el funcionario de Macri, Diego Santilli, que es el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser responsable político directo, ¿no?, de la represión y la detención de 22 vecinos, junto con la Policía Metropolitana, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, digamos que toda esta discusión se está dando en torno a los vecinos y es importante, bueno, empezar a discutir qué es lo que pasa en cuanto al vallado de las distintas plazas. Parque Centenario es un espacio reconocido y tradicional dentro de lo que es este el paisaje de Buenos Aires. Y bueno, ver esta situación que se da con fuertes operativos y disposición policial por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no escuchar a los vecinos y cuál es el fundamento de por qué no vallar las plazas, también demuestra, ¿no?, cuál es la posición que tiene el gobierno frente a estas cuestiones, que de alguna manera lo que hacen es correr a los vecinos de un espacio público, o sea, empezar a generar una conciencia de espacios privados, cuando en realidad, bueno, ahí hay una discusión bastante fuerte sobre qué implica. Así que bueno, mañana sí. Ahí no solo la represión, digamos, en un sentido así, no, de confrontativo, los golpes de los vecinos y de manos de las fuerzas de Macri, de las fuerzas represivas de macrismo, sino los 24 vecinos que tienen causa, que les abrieron causa por resistencia a la autoridad, daño, lesiones y atentado a la ley. Ah, bueno. Así que entre el pedido de los vecinos y dentro de la comisión así organizativa está digamos, el pedido de dar por cierre a las causas que están radicadas en el juzgado número 5, Secretaría 73. Para mañana lo que está pensado, es organizado, es el tema de la movilización. La movilización a jefatura. Mañana viernes, a partir de las 3 de la tarde, jefatura de gobierno de la ciudad, ahí en Plaza de Mayo, y después al Ministerio de Cultura, en Avenida de Mayo 575, para finalizar después en el Ministerio de Espacio Público, Diagonal Norte 570, ahí con los vecinos de Parque Centenario. Sí, ayer también hubo un festival, que se realizó también para visualizar esta situación. Y bueno, seguimos con estas nuevas medidas de difusión sobre este conflicto que tiene que ver con, bueno, la movilización que se va a realizar mañana. Bueno, ahora vamos a continuar con un tema que venimos trabajando hace varios jueves, que es el tema de la lucha sindical en el lugar de trabajo. Y la semana pasada comenzamos a ver un poquito cuáles son las herramientas legales que tenemos como trabajadores para defender nuestros derechos. Y comentábamos un poco el tema de qué es lo que marca esta cuestión legal y que hay que tener en cuenta es que siempre la primera herramienta que tenemos es la organización. Es el Estados Unidos, los laburantes y luchar contra la patronal. Y hay que tener en cuenta esto, que tirábamos como una vieja frase de que a mayor fuerza gremial, o sea, unidad de la clase, menor incidencia de la cuestión legal. Y viceversa, ¿no? A menor fuerza de los trabajadores, lamentablemente, es mayor el papel de las cuestiones legales. Y otra cuestión que mencionábamos también es que que enmarca toda la lucha es que los intereses de los trabajadores están en contraposición a los intereses de la patronal. No hay acá conciliación que valga. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, el tema de las herramientas legales o la cuestión legal es un tema que hay que tener en cuenta también. Y para eso hablamos un poco de la ley de asociaciones sindicales. Y acá tengo en mi mano lo que es el artículo 47, que habla sobre la tutela sindical. En la ley es el apartado número 13, que va del artículo 47 al 52. Y en el 47 dice: todo trabajador o asociación sindical que fuera impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de libertad sindical garantizados por la presente ley podrá recabar el amparo de estos derechos ante el Tribunal Judicial competente, conforme al procedimiento del Código Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiese, el cese inmediato del comportamiento antisindical. ¿Qué significa todo esto? Que es una, que la ley es una, y este artículo es una defensa de la garantía que tienen, que tenemos como laburantes en nuestra acción de frente a la lucha que tenemos que encarar para defender nuestros derechos. Acá la garantía de protección es, por ejemplo, me echan la patronal, me pongo como ejemplo, por defender los derechos como laburante míos y mis compañeros, me echan. Entonces puedo reclamar un amparo para que se me reincorpore a mi puesto de trabajo, lo mismo que si se modifican en vez de echarme me cambian de lugar, cambian de sede de fábrica, supongamos, y me mandan, vivo en Buenos Aires, me mandan a Ushuaia. La ley también ampara esto, que vendría a ser que no se pueden modificar las condiciones de trabajo. Entonces teníamos esta herramienta como posibilidad para defender nuestra acción. El tema importante acá es una cuestión que tiene que ver con que estas garantías están para los trabajadores que están en gremios con personería y para trabajadores que no están en ningún gremio. Hay toda una polémica ahí entre la justicia, con distintos sectores de la justicia, algunos más retrógrados, otros no. Pero hay una novedad que es la ley que se sanciona en el 2003, que es la ley 25801, que se reconoce, se ratifica el convenio 135 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en donde se habla de representantes de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que ya es como una herramienta más que hay para, y que abarca también a los laburantes que no están en, por ejemplo, están en un sindicato que no tiene personalidad gremial, como podría ser alguno que esté en la CTA, o que no están en ningún sindicato, que solo por ser representantes de sus compañeros son objeto de una medida persecutoria de parte de la patronal. Algo que es muy común en estos últimos, en toda la historia de la lucha de clases, es como parte de la base, y que en estos últimos días se han dado dos fallos favorables. Hay que ver ahora cómo responde la patronal, ¿no? Pero en el caso de Cristian Fontana y Maxi Cisneros, son uno en Aerolíneas por persecución gremial de parte de la Cámpora, y otro en laburante de Maxi de Firestone por persecución también. Todavía no había sido electo delegado él, pero fue perseguido por parte de la patronal. Bueno, la justicia, en base a este artículo, artículo 47, y otra ley más, la ley 23.592, que es la reglamentaria del artículo 43 de la Constitución Nacional, que protege a la lucha contra la discriminación muy general, pero también la discriminación laboral en cuanto a la acción gremial. Entonces, con sustento en estas dos herramientas, se logró, parece ser, un fallo que obligaría a las patronales a reincorporar a los compañeros. Por eso estamos hablando básicamente de estas dos cuestiones que son creo que son importantes para que todos los laburantes las sepamos, que tenemos algunas herramientas. Siempre vuelvo a repetir, la principal es la organización y la solidaridad entre los compañeros, pero que desde la cuestión legal también tenemos posibilidades de luchar, ¿no? Ay, que está bien esto que vos resaltabas, Víctor, porque digo, aunque de leyes no tenemos por qué saber todos, pero me parece que algunas cuestiones muy claves a los trabajadores nos viene bien, ¿no? Sí, tal cual. Estoy buscando ahora acá el convenio, lo que dice la firma esta del reconocimiento del artículo 135 de la OIT, que lo pone a nivel de ley supralegal. Esto quiere decir que tiene un rango superior a las leyes nacionales, pero inferior a la Constitución. Esto es una herramienta importante también para los laburantes y fundamentalmente para aquellos que no están enmarcados dentro de la de lo que es vendría a ser una comisión interna, un sindicato como la UOM, supongamos, donde bueno, son electos ahí, el sindicato es reconocido, tiene peso, entonces no sería tan importante esto de la ley, pero para los compañeros que estamos todo el tiempo en fábricas y con laburo de base y por la lucha por democratización de los sindicatos, lo que muchas veces nos lleva a otra cuestión, que es la problemática de que la burocracia, nuestros mismos sindicatos nos boicotean nuestras propias luchas, entonces nos tienen que salir a defender y no solo tenemos que estar informados de las leyes, porque ellos no nos informan, sino que y tener que discutir con el juez, con el Estado y también con los burócratas, que supuestamente los papeles son nuestros compañeros, pero bueno, a veces no funciona. Bueno, vamos a un temita y volvemos con el tema, con esta cuestión. We'll be right back. con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, continuamos con el programa y les quería recordar para que tengan en cuenta, no para que se la sepan de memoria, pero de lo que veníamos hablando, las dos leyes, la ley de asociaciones sindicales, que es la ley 23.551, fundamentalmente el artículo 47, y después la ley reglamentaria del artículo 43 de la Constitución Nacional, la 23.592. ¿Y qué tiene que ver con todo esto que venimos hablando? Que tiene que ver con, en definitiva, la persecución sindical. Hay una visita, acá tengo un comunicado, que es la persecución sindical en la consultora GFK Kleiman Signos, donde son despedidos dos compañeros, dos laburantes. La consultora Signos despidió injustamente a los trabajadores Leonardo Vanegas y Franco Sasso, que reclamaban el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Estamos en el fondo del mar. Trabajadores y trabajadoras de la empresa, junto con el Sindicato Único de Publicidad, han iniciado el día lunes 28 de enero una protesta frente a la sede de la empresa, en la Galería Jardín, Florida 537, de Capital Federal, exigiendo la reincorporación de los compañeros despedidos y el cumplimiento del convenio colectivo. Bueno, es un ejemplo más, hablábamos de Firestone, de aerolíneas, bueno, acá tenemos un ejemplo más y así hay miles. Es otro foco de lucha por la reincorporación de los compañeros. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de, bueno, también en Capital, nos vamos a ir geográficamente. En estos últimos días se viene dando también otra lucha más frente a la política del macrismo, que nos quedamos por Capital nomás. Sí, nos quedamos. Sí, la verdad es que hoy hemos tocado un montón de temas y esto en realidad va dando cuenta la profundidad de la situación que hay en cuanto a ciertas políticas que se implementan y que en definitiva siempre los afectados terminan siendo los trabajadores y los sectores más vulnerables. En este caso vamos a hablar un poco de cómo se lleva adelante y qué sucede con el tema de la Sala Alberdi. La Sala Alberdi es una sala que está ubicada en el sexto piso del Centro Cultural General San Martín. Y bueno, en este sentido lo que empezamos a hablar es un poco de la cultura y de profundizar cuál es la cultura que se destina a los sectores más sociales, ¿no? O sea, en definitiva, la discusión que tiene en profundidad la toma de la Sala Alberdi es esto, la educación y la cultura destinada a los sectores más populares. El conflicto se inicia hace aproximadamente 2 años y medio con mayor fuerza. El Centro Cultural San Martín empieza a sufrir cierto proceso de vaciamiento y empieza a discutirse qué va a pasar con muchos sectores que, con la excusa de hacer remodelaciones y refaccionar el espacio, se pretende llevar un montón de actividades que están dispuestas dentro del Centro Cultural San Martín en las distintas salas, trasladarlas a otros espacios culturales. En ese marco, los trabajadores empiezan a discutir y un montón de otros sectores del ambiente artístico empiezan a ver peligrar no solamente su fuente de trabajo, sino también a discutir qué es lo que sucede atrás de este tipo de políticas. Retoman de alguna manera algunos antecedentes que se dan en otros sectores del arte, como en el caso del Teatro Colón, en donde se empieza a ver, bueno, cómo ciertas políticas de privatización y de tercerización, que es una forma de pseudo privatización dentro de los espacios públicos, sobre todo culturales, en donde en definitiva el Estado lo que termina volviéndose es un gestor de actividades privadas que se dan en los espacios públicos. En ese marco, bueno, es que se da esta toma. De los artistas que están tomando el sexto piso, que es la Sala Alberdi, comentan, bueno, que quienes están detrás de esto son el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, y bueno, a raíz de esta toma y de este conflicto que no se resuelve, el Estado comienza a agudizar sus políticas de represión. En los últimos días lo que hubo fue una acción mucho más violenta, más agudizada de represión. Los artistas lo que están solicitando o reclamando es que estos espacios se mantengan como públicos por medio de una forma de gestión de estos espacios como autogestionados, ¿no? O sea, no que sean gestionados por sectores privados, sino que sean gestionados directamente por los artistas y que sean de uso para la sociedad en general, o sea, que apunten a un beneficio social de la cultura. En los últimos días lo que sucedió particularmente es que se generaron dispositivos policiales en donde lo que hay es una amenaza de desalojo de los que están tomando la sala, con amenazas de fuertes represiones. De alguna manera lo que sucedió es que terminaron quedando aislados, porque en realidad de fondo la cuestión tiene que ver con someterlos a un aislamiento y empezar a vulnerar la protesta y la denuncia sobre qué es lo que se pretende hacer, cuál es el objetivo de fondo sobre qué es lo que se pretende hacer en el Centro Cultural San Martín. Como parte de este proceso, bueno, la Sala Alberdi y después, bueno, otros sectores también. Los trabajadores del Centro Cultural San Martín de alguna manera también denuncian este tipo de políticas, concretamente porque tiene que ver, como decía al inicio, con un proceso de vaciamiento del Centro Cultural. Otra vez la cuestión, digo, en sintonía con lo del espacio público, con todo lo que pasa con Parque Centenario y claro, nada, en realidad, ¿no? Claro, tal cual. Tiene que ver con eso, justamente, con estos espacios que en realidad tienen que estar destinados al uso público y que en realidad por medio de implementar estas políticas terminan privatizando desde una plaza hasta un centro cultural, o sea que de alguna manera lo que se va corriendo de lugar es todos aquellos espacios que te deberían estar garantizados y destinados para la sociedad terminan volviéndose otro negocio más del Estado, que lo que hace de alguna manera es convertirse en una especie de se termina volviendo un testaferro de sus gobernantes, porque es un negocio redondo para las constructoras, como también para los grupos, o sea, porque se pueden, estas salas se pueden alquilar, porque en realidad el destino que se pretende es ese, alquilar o generar espacios, como convertirlos prácticamente en pseudo shopping, porque el centro... La tercerización de la cultura también, porque un montón de trabajadores de la arte y demás quedan por fuera de cualquier tipo de dependencia respecto al Estado. Claro, si pensamos lo que ha sucedido de alguna manera en los últimos años con muchos cines, empezamos a ver que los teatros y los centros culturales empiezan a incluirse dentro de ese proceso, que se terminan volviendo ajenos a la sociedad, de alguna manera también enajenándonos la cultura. Sí, tal cual, mercantilizando la cultura. Claro, bueno, y ahora, bueno, se viene esta avanzada represiva con intento, con amenazas de desalojo, así que, bueno, los artistas que están tomando la sala Alberdi se vienen movilizando, vienen denunciando y bueno, haciendo público y visible esta situación. Así que desde ya nosotros también acompañamos y este reclamo. Y bueno, mencionar algunas cuestiones. Por ejemplo, inicialmente se habla de, bueno, cómo es que se pretende boicotear la toma. Se denuncia, perdón, que estoy leyendo algunas cuestiones. Bueno, ¿cuáles son en realidad los actores intervenientes dentro de todo este conflicto? La directora Gabriela Ricardes recibe un llamado en donde, bueno, lo que se la insta es, o sea, se la notifica que lo que va a haber es un desalojo y bueno, se los presiona a los talleristas y a los artistas que están tomando el 17 de enero, el 17 de este mes, para donde se los notifica que hay intento de desalojo, ¿no? Bueno, vamos a un poquito de música setentosa y continuamos. Buenísimo. There is One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes to see the dawn. Go your way, I'll go mine. Carry on. The sky is clearing and the night has brightened up. The sun, he calmed the world to soften up. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able to save us all. Now witness the quickness with which we. Bueno, volvemos y nos seguimos quedando por Capital nomás. Parece que este programa de hoy es una mera denuncia al macrismo, pero bueno, no lo buscamos nosotros, así lo ha generado el macrismo. Tal cual, hay mucho mérito ahí. Exactamente, exactamente. Bueno, en el día de ayer les contamos, hubo una movilización de los trabajadores nucleados en el VAP. Son trabajadores, muchos de ellos profesionales, que trabajan en el programa Buenos Aires Presente, con gente que está en situación de calle en la Capital Federal, y bueno, cuyas situaciones, ¿no?, de empleo son de total precarización, digamos, con contratos que se caen. Y demás. Estos trabajadores del VAP ayer hicieron una movilización, ingresaron al primer piso del edificio de promoción social de la ciudad, bueno, planteando, ¿no?, digamos, una serie de reivindicaciones que vienen, por las que vienen luchando desde hace un tiempo, y digamos cuya respuesta del gobierno del macrismo sigue siendo de total negación al diálogo y a recibir a los trabajadores. Digo, por eso esto, ¿no?, del ingreso ayer al primer piso del edificio de promoción, junto con otros trabajadores, digamos, sus reivindicaciones siguen siendo la del el aumento salarial, el pase a planta permanente y demás, digo, pero hay algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con la especificidad de la intervención en el trabajo, como por ejemplo digamos, una mayor calidad en el servicio de atención para las personas que asisten, digamos, por el nivel de vaciamiento que tiene el programa, y además es una cuestión que es estrictamente política o de persecución gremial, digamos, si tenemos en cuenta que determinadas caídas de contratos o intentos de despido o esto de las reubicaciones en otros programas, digamos, reubicaciones sin definir, sin especificar, que se dieron puntualmente con trabajadores justamente elegidos como delegados. Bueno, son algunas de las situaciones que atraviesan este sector en particular, ¿no? Digamos, UTEGUA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores estatales de Capital Federal, digamos, su dirección gremial es pro macrista, digamos, se sientan a negociar abiertamente. De hecho, uno de los ataques, de los aprietes que recibieron los trabajadores del VAP fue la irrupción de una patota, el ataque de una patota armada, digamos, que se cree que está en connivencia con sectores burócratas de SUTECOA, digamos, y con relaciones particulares con el macrismo. Entonces, este sector de trabajadores está básicamente afiliado a ATE. Y hace más de 6 meses que vienen organizándose alrededor de estas reivindicaciones, porque lo que se empieza a dar es un nivel de persecución del macrismo respecto a estos delegados de las juntas internas, ¿no? Digamos, ahí surgen niveles de sanción, y después de las sanciones vienen los despidos o directamente la caída del contrato del trabajador. Claro, y en el marco de estas discusiones, en donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que en definitiva termina haciendo es implementar una metodología que se viene imponiendo cada vez más con mayor fuerza, que es una forma también de amedrentar la discusión en torno a las condiciones de trabajo y en torno a las reivindicaciones salariales, que quizás en algún momento tenían que ver con una represión directa, hoy implica la represión por medio de un sector que estaría desvinculado del Estado de manera directa, pero que se hace por medio de patotas, algo que hemos visto por ahí en otro tipo de movilizaciones, así como sucedió en el caso de Mariano Ferreira, que bueno, que lo que se hace es enviar una patota para amedrentar la protesta social, ¿no? Que es una forma en realidad que adquiere el Estado por no poder imponerse por medio de una represión directa. Sí, y el resto de los mecanismos también de amedrentamiento, ¿no? Recordemos que hoy el gobierno de la ciudad tiene 22 juntas internas, digamos, no reconocidas, digamos, o sea, todo lo que es expresión de las propias bases y lo que está por fuera de la burocracia, ¿no? A llegada, a fin, digamos, lo desconoce. Y esto se vio claramente con el intento de dejar sin contrato en diciembre del año pasado a 6 trabajadores del programa, de los cuales 5 de ellos eran afiliados a ATE y 2 de ellos eran directamente delegados de la junta interna, una junta interna que ya, digamos, que ya se había, los trabajadores habían notificado de su conformación y demás. Así que, digamos, 6 meses que vienen dando pelea a los trabajadores con distintos niveles de organizativos, ¿no? Digamos, con asambleas, con campañas por afiliación, con movilizaciones, también por la pelea por el mejoramiento de las políticas públicas, ¿no? Integrales y universales. Hoy jueves no pudimos contar en el piso con la presencia de algún compañero que participó en la movilización en el día de ayer, pero seguramente vamos a estar contando con uno o dos de ellos que se van a hacer presentes en el piso el próximo jueves. Sí, el próximo jueves se van a acercar y vamos a poder dialogar un poco más sobre este tema. Bueno, recordamos un poco esto, ¿no? De cómo se da en el marco de una movilización, de pedido de restitución de la fuente de trabajo, y bueno, cómo es que se dio ayer, ¿no? Que se movilizaron estatales, municipales y nacionales. Esta movilización se concentró en Obelisco y marcharon al Ministerio de Desarrollo Social. Se menciona que, bueno, que la banda esta, este grupo de patotas pertenecería a se los denomina como la banda de Cuca Alcucero. Sería gente vinculada a dirigentes de SUTECBA, como vos bien mencionabas recién. Que bueno, que se acercaron y estuvieron amedrentando la movilización, ¿sí? En la movilización, bueno, estuvieron presentes, como bien vos decías recién, Claudia, las juntas internas. Esta situación que de alguna manera cuando uno habla de las juntas internas marca cómo se empieza a dar la discusión en el marco de los sectores de base, cómo se empieza a dar un repudio a la vieja práctica burocrática, ¿no? Por eso se empiezan a dar cada vez con mayor fuerza los espacios en donde, bueno, se dan estas juntas internas que se proclaman independientes de las conducciones burocráticas, que negocian a la espalda de los trabajadores no solamente sus salarios, sino las condiciones de trabajo. Vemos como, por ejemplo, en lo que es en la ciudad de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con política de salud viene sufriendo un proceso de vaciamiento, así como recién mencionábamos el tema de la cultura y la educación. En el caso de la salud, bien bastante conocido es el tema, la situación del Borda, del Moyano, los distintos conflictos que se vienen dando en hospitales públicos, con faltas de insumo. Bueno, todo esto forma parte también de la discusión de los trabajadores, porque no solamente tiene que ver con el trabajo y con las condiciones de trabajo, sino también tiene que ver con el acceso a una salud pública de toda la población. En realidad, de fondo, no es solamente una situación que interesa solo a los trabajadores. Más allá de que es importante denunciar también la serie de despidos que se dan, que estos despidos tienen que ver y están encuadrados en el marco del vaciamiento de la situación pública y de la salud pública. Bueno, no sé si tenés... Sí, con el vaciamiento y también en este caso puntual con la cuestión de la persecución gremial, ¿no? A los que se ponen por fuera, como decías, de la cuestión así burocrática y con los representantes de sus compañeros de base. No es el único caso, hay otros trabajadores también despedidos en este sentido. Hay un trabajador que fue despedido de la Secretaría de Trabajo de Capital que primero había sido sancionado por negarse a participar de una panfleteada donde aparecía la cara de Macri. Y también otro trabajador, casi en las mismas condiciones, de museos de Capital Federal. Lo que tiene, bueno, los trabajadores del BAP, digamos que ya tienen un nivel organizativo que es importante. Igual me parece que hay que estar atentos al conflicto, porque el macrismo viene muy duro para sentarse a trabajar y escuchar a los trabajadores y para rodear de solidaridad cuando algo ocurra, ¿no? Porque me parece que el macrismo está dando señales claras de que va a salir a reprimir cualquier tipo de reclamo que atente contra sus intereses, ¿no? Sí, como decíamos de alguna manera recién, ¿no? Como denota en las prácticas políticas que se dan en la ciudad de Buenos Aires una determinada forma de hacer de gestionar, porque claramente el hacer uso de los fondos públicos y de los trabajadores del sector público, concretamente para hacer campañas proselitistas, demuestra también un poco cómo se implementan políticas en donde el Estado pasa a estar al servicio de los sectores privados y de sus gestionadores, y no en función de las necesidades o en función de la sociedad misma, ¿no? Como para mirar un poco con un enfoque... No es muy diferente el gobierno nacional, pero digo, me parece que ya el macrismo no puede disimular su perfil ultraderechista, represor, excluyente. Sí, la semana pasada comentábamos un poco esta lógica empresarial con que se maneja el macrismo y maneja los asuntos públicos el macrismo, que es bastante claro, ¿no? Como se está, por lo menos, algo que comentábamos también la semana pasada es que es así sin careta. No hay chamullo ahí de la cuestión pública, es así, a calzón quitado, es política represiva, lógica empresarial, y al que no le gusta, bueno. Y la defensa de la propiedad privada, convertir cualquier cuestión en propiedad privada también, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a un temita musical y volvemos. Thank you.

Sembradores de Vientos. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No. No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, dejamos paso un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escucha Sembradores de Vientos. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos veremos la semana que viene. Y acá esperando a que vuelva David de vacaciones y que esperemos que también esté Andrés por llegar en estos días. Volvemos a recordar que en estos momentos se debe estar desarrollando el festival por Pepino. Sí. A los que se puedan, si quieran acercar, todavía están a tiempo. Se pide una colaboración, una entrada de 20 pesos, ¿no, Gaby? Sí, casi nada. La verdad es que podemos... Bueno, de hecho, nosotros nos vamos a ir para allá. Sí, exacto. Es a la bajada del puente Pueyrredón, del lado de Capital. Ya avisamos, las bandas que tocan son Arbolito, La Perra que los Parió, Branca Leone y La Demora. Bueno, desde hoy, desde las 17 horas, así que ya arrancó. Y bueno... vamos a seguir un rato largo ahí. Exacto, y había también una feria de libro independiente, una cosa así, este fin de semana, estén atentos, busquen, digamos, una actividad de solidaridad ahí en Sala Alberdi. Sí. Creo que 2 y 3 de febrero, no sé, corroboren el dato. Sí, sí, estuvo circulando estos días esta invitación, así que bueno, es una actividad de feria de libro independiente que se realiza en el marco de la toma de la Sala Alberdi. Bueno, y recuerden que el próximo jueves van a estar acá en el piso uno o dos compañeros del BAP para contarnos bien en profundidad en qué situación está el conflicto. Sí, y probablemente también un compañero economista que va a venir a ver si podemos desmanejar de todo este quilombo de... Perdón, no voy a un boca, ¿no? Quilombo, las subas, salariales, recomposición, mínimo disponible, bueno, todo este embrollo que hay, ¿no? Temas que a todos nos cuesta bastante entender y que él nos va a ayudar, nos va a facilitar la comprensión. Exacto. Bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene. Dale, bueno. Y hasta luego, Claudia, Gaby. Besos a todos. Un gusto. Chao.